Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Ex Smart. Exactamente, en la Avenida Corrientes 1283. Y dígame, acá vamos a estar también los días lunes, pero otro horario, ¿puede ser? A las 20 horas. Ah, en la con razón. De La Venganza. Las 20 son las 8 de la noche. Qué fácil. Pero mañana es a la medianoche, ¿eh? Sí, señor, ya entendí. Igual que hoy, la entrada es libre y gratuita como siempre. Sí, todo igual. Y así, todo igual. Les reiteramos para la gente de Tandil que finalmente allí estaremos el 2 de agosto. El 2 de agosto, que no es otra cosa que el 2 de agosto. Y será a las 9 y media de la noche. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Sino en Pinto y Chacabuco? Ahí en la Universidad Nacional, sí, de centro de la provincia de Buenos Aires, que está en la esquina Pinto y Chacabuco, frente a la Plaza Independencia. Uh-huh. Así estaremos. Señoras, señores. Sí. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Se vienen nuevos subterráneos. ¡No! Sí. ¡Oh! Atención. Está bien, ¿quién los va a manejar? No sabemos. Pero... No, bien. Pero justamente es un proyecto que traigo para solucionar el de una vez y para siempre el problema de los subterráneos. La odisea de los subterráneos. Y que es directamente hacer subterráneos en todas las calles. ¡Qué buena idea! ¿Cómo no se me ocurrió? Todo. Toda calle tendrá debajo un subterráneos. Pero usted, a ver si entendí bien. Todas. Todas. Cuando un pasaje de una parte cuadra. De todos y todas no entendió. ¿Cómo va a ser en las cinco esquinas, por ejemplo? Ah, señor. Pasa uno por arriba, otro por abajo y otro por abajo. Pero... Esa es la ventaja del subterráneo, que no tiene la calle. Claro, señor. Están todas el mismo nivel. ¿Usted qué se cree, que somos estúpidos, que vamos a hacer los subterráneos que se todos choquen a la misma altura para que choquen y se produzcan catástrofes todos los días? Imagínese. Sí, me imagino, pero... Me parece que es agujerear mucho para abajo. Ah, sí. ¿Y cuál es el problema con agujerear? ¿Cuál es el problema? Se soluciona para siempre. La inestabilidad de, del planeta. ¿De qué? De las cosas, de esta ciudad. No, puede tener subterráneos, por ejemplo, a 200 metros de profundidad. ¿Cómo no? Que, ¿para qué sirven? Incluso para encontrar petróleo. Pero ahí está, te ahorras un túnel. Que la misma compañía, la misma empresa que le construye el subterráneo, ay, Dios, le encuentra petróleo para... ¿Para qué? Para echarle a las locomotoras que se arrastran esos subterráneos. Y que no mancha, porque abajo, ¿qué iba a manchar, señor? Claro, abajo, ¿qué importancia puede? Pero si son, es eléctrico el subterráneo. Ah, bueno, más a mi favor. A ver cuando descubra el combustible. Señor, discúlpeme, tardamos años. ¿Quieres? Y es carísimo para hacer un tramo de 8 cuadras de una estación a otra. Pero ahora nos vamos a apurar. Pero se tiene que apurar mucho para... en todas las calles. En todas las calles. Usted baja... Incluso las cortadas. Incluso usted ve... respetamos las manos de la calle. Ahí está. ¿Para dónde va Córdoba? Para allá. Muy bien. El subterráneo por Córdoba va para allá. Claro. Y solamente para allá. Y se le va a acumular en el bajo. No, los coches. ¿Para qué tenemos diamantes? Vamos tirándolo los coches que llegan. Claro. Eso no lo habíamos pensado. Para no contaminar. No, ¿para qué tenemos las calles que vienen para acá? Viamonte viene para acá. Viene para acá, señor. El mismo coche que lo baja por Córdoba al revés, que lo baja por Viamonte, lo sube por Córdoba. Y en Santa Fe tenemos una idea novedosa. Sí, y así podemos estar hablando todo el día. Mira, a mí me parece... Pero es una idea genial. No, señor. Siempre se puede financiar muy fácilmente. ¿Cómo lo va a financiar? Con dinero. Sí, señor. ¡Viva el doctor! Con muchísimo dinero. La fortuna. Pero muchísimo, una fortuna. Sí, sí, claro, ¿qué quiere? Que nos lo regalen. No, pero que superaría al PBI de la ciudad. ¿A qué partido? Sí, claro. No, al Producto Bruto Interno. No me diga que me estoy tratando bien, caballero. ¿Qué importa? Todo lo que producimos, si lo pusiéramos no para hacer eso, no alcanza. En eso tiene razón, es un detalle en el que no es que no habíamos pensado. No, vamos. Pero que todavía no lo tenemos resuelto. No ponga palos en el túnel, usted como hace siempre. Pero, señor, es un detalle importante, me parece, que debe considerar. Hay ciudades que tienen subterráneos, sí, pero muchos. Ajá. Sí, sí, lo sé. Y hoy podemos empezar con ciudades pequeñas. Marín, por ejemplo, sí. Tres Sargentos. Pero necesito. Tres Sargentos tiene 5 o 6 cuadras. Sí. Todo subterráneo. 2 estaciones. Pero necesitan subte. 2 estaciones. Aquí, Tres Sargentos 1 y Tres Sargentos 2. Ahora, para ir de una punta a la otra, está bien, pero. Señor, el pueblo es chico, pero el corazón es grande. tiene que ir a comprar algo a una cuadra, no se va a tomar el subte, es no, absurdo. No, le conviene ir a pie. Sí. Y bueno, señor, no lo va a usar nadie. Incluso el subte. Si tiene que ir a 5 cuadras, ¿por qué ahí no lo va está a tomar? Y de noche. Ahora, habiendo tanto campo libre, me va a decir usted, ¿para qué hacerlo subterráneo? Sí. Bueno, para no menoscabar el campo, porque arriba del subterráneo usted puede seguir plantando. Y se paga solo. Soja, y se va pagando solo. No, es más. A ver qué. No es así, señor, no funciona así. ¿Es el valor agregado de la soja el subte, caballero? No, señor, bueno, déjeme debajo pensar. Debajo de las rutas nacionales subterráneo. Muy bien. En vez de tomar el cóndor. Sí, tomas el topo. Y se toma el topo. Pero no hace falta el topo ahí. Ahí sí. Puede ir por arriba, ponga un tren. No, señor, no sería subterráneo. Y bueno, sí, ¿para qué queremos el subterráneo? ¿Para qué queremos el subterráneo? Para no malgastar el espacio que malgasta el tren. Pero si no malgasta. Y ahí donde está el tren no va a poner a pastar vacas. ¿Por qué? Porque se la lleva por delante, señor. Pero se cuenta, no como hay es pasto, claro, sino balazo. Pero la vaca puede pastar a la vera de... No, bueno, no, pero puede pastar a la vera, pero puede pastar también... En el durmiente, como su nombre le indica. O sea, no, ¿por qué desperdiciar el territorio nacional? Sí. No, llenándolo de ferrocarriles, sí, cuando bien puede hacer un subterráneo. Uno solo. Pero, señor Reyes, realmente voy a sospechar que usted... ¿Está en algún negociado no importa, con el subterráneo? Señor. Ah, sí, estoy siempre en posesión de una idea extraordinaria. Incluso todo abajo de la República Argentina, una segunda República Argentina. República Argentina 2. Pero subterránea. Usted recorre todo el país y dice, bueno, esto es por arriba. Ahora es por abajo. Empieza de nuevo. Claro, y no va a haber las distintas ciudades. ¿Y cómo es el abajo de las cataratas del Iguazú, por ejemplo, que hablábamos recién? Húmedo. Como un tubo. Hay los muchas, ríos claro, abajo tienen un tubo con agua, más agua. Agarra parte del río. Ah, reproduce el paisaje. Porque si el tubo señor está abajo, adentro, deja pasar un poco de agua, ya, claro, y va por abajo, y abajo también están las cataratas, claro, con techo. Todo, todo si sí, llueve, claro, usted tranquilamente no se moja. Se moja el jaguaretí para eso, claro, señor. Nosotros hemos hecho el subte de Venecia, caballero, así como lo ve. No hay subte en Venecia, por eso, señor. Venga. Tendría de haber. Sí, no, señor. ¿Para qué? Cuando ese país progrese. ¿Para qué? Tienen para llevar a la gente, como en cualquier parte. Entonces... Hay submarinos, por hay ahora. Submarinos con gondoleros, claro. Mire, me parece que usted que es una empresa que se dedica nosotros a... Nosotros somos una empresa, que estamos por ahora... buscando inversionistas. Claro. Bueno, o sea, no es una empresa, está buscando inversionistas. Somos una empresa que busca inversionistas. Vamos, caballero. Nosotros pondríamos la idea y usted pone la taraza. Pero la idea es anterior, o sea, la idea del sur ya está. Es patrimonio de la humanidad, sí. no es de nada. Patrimonio ¿la nombraron ahora? No, señor. Sí, la idea en abstracto, la idea de un bueno, subte. Pero, no, sí, la idea, ¿y qué? Sí. ¿Qué? Tienes razón. Ahora, dígame, ¿por dónde empieza el agujero? Para arriba. El agujero, porque hay que hacer un agujero. Ah, primero, está muy bien usted, el agujero. ¿Por dónde empezamos? El porque... kilómetro cero. Claro. El Congreso. Sí, el Congreso, señor. Abrimos un piola agujero ahí donde está en el país de los pasos perdidos, en el país de los pasos perdidos. Vamos saliendo cada uno para donde va. Tranquilo, vaya. Claro. Muy bien, usted, señor, ¿para dónde va? Para allá. Muy bien, agarra la agujereadora. para allá. Usted, para allá. Y lo hacemos bien hondo el agujero, claro, para que no empiecen, ahí ya había otro subte, no, bien abajo, tipo 200 metros. Y 250, ahí, pero, ah, hay que llevar oxígeno, ahí... Hay que llevar, no crea que no pensamos. Y bueno... Claro, porque ahí me dijeron que hay poco oxígeno. Sí, sí, señor, tiene que, no sé, ver cámaras. Tenemos que bombear y eso, pero, ¿sabe cómo levantaría además, la industria del oxígeno? Y del bombeo. No sé, me parece una obra faraónica. Sí, sí. Estamos pensando en eso también, tendencia. Estamos pensando, sí, también, en hacer pirámides. Además, cuando pirámides te... invertidas. Claro. Como, algo así como el infierno. Cuando usted va, se lo pregunto por su experiencia, ¿no? Sí, sí. Cuando va perforando. Ah. Sí. Oh. Ahora, No hay actividad que... Este es un pícaro, ¿eh? Bueno, pero... Va perforando por abajo, uno tiene idea, o sea, hizo el agujero, ya, ¿no? Como dicen, el kilómetro cero, sí, empieza a perforar en alguna dirección. Sí. Llegan 100 metros, pierde el sentido de la dirección. ¿Hacia sí, dónde? Sí, nos señor. Pasó muchas veces. Me acuerdo cuando teníamos el Canal de la Mancha. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¿Usted hizo el Canal de la Mancha? Me parece que te estás pasando, le dije, negro. You are trespassing, le digo. Sí. ¿Sabe qué? Empezamos, uno de cada punta. Sí, porque sí. Para ahorrar trabajo. ¿Por qué no empezamos a agujerear uno de cada punta y nos encontramos en el medio? Sí. Pero hubo un pequeño error de cálculo. Pero así, ¿eh? Y nos pasamos de largo. Yo decía, ¿cómo tardamos en llegar a la mitad del...? Nos hablamos por unos teléfonos con unas latas. Bueno, qué sé yo, y por ahí. Digo, che, voy a ver por dónde vamos. Ahí está. Y salí, hice un agujero para arriba, y ya había llegado yo a Inglaterra. Yo había salido de Calais. Sí. Ah, usted había salido. No, ver. Y le digo, el canal, no, si el canal empieza... Bueno... pero ya estaba hecho. Habíamos hecho dos canales. Dos canales, señor. Y por eso hicimos. Simpático. No sé por qué se ríe. Sí. Uno de ida y uno de vuelta. Claro. Pero es un derroche. Para jugar a la mancha. Pero, sin embargo, fue muy bien. Sí. Porque imagínense, habíamos pensado una sola vía para el tren. Un tren que va, otro que viene, choca en el medio del Canal de la Mancha. Ahí no te ayuda a nadie. ¿Viste cómo son los ingleses? Claro, Lord Byron, el cadáver de nada. ¿Cómo? ¿Y por dónde mete el oxígeno? Ahí tiene que no lo metemos. No, señor. Ya lo llevamos adentro de los trenes. Sí. Como por un tubo lo llevamos. Acá, antes de entrar al canal de la misma, le damos a cada... pasajero, ¿no? Sí, una garrafa de oxígeno. Dice, digo, póngase ya. Sí, ojo. Mire que no haga chiste porque acá no hay aire. La garrafa va a quedar seco. Sí. Viajar es perjudicial para la salud, dice la puerta. Y bueno, respiren, 1, 2, 3, 4, ya está, listo. Por ahí, ya cuando llegamos del otro lado, viene el guarda y dice, sáquese el on. Sí, es el francés. Sí. En francés. Sáqueselo. Sí. Ahora, ¿y cómo, o sea, es seguro que están llenos cada tubo? Porque eso lo recarga. No, señor, pero... qué sé yo, señor. No, ¿cómo qué sé yo? Sí, lo construimos y fuimos, señor. Está, trabajo hecho y cobrado a la lona. Hay que viajar todo el tiempo con mascarilla. Sí, ¿qué? Bueno, y uno no guarda, ¿qué? Los tipos que van a la luna, ¿qué se cree que van mirando por la ventanilla? Pero, señor... Mirá, Sancho, loco, pará. Pero aquí se trata de ir de un país al otro, bastante cercano también, vamos. Sí, es cercano, sí, por eso lo hacemos así, buenas tardes. Sí, pero uno no puede... Somos estúpidos. No puede charlar, no puede... ¿Charlar con quién? ¿Con el Francisco? ¿Con quién más a comer charlar? Un chupetín. Justo ahora, estuviste callado todo el viaje, que ya estamos en el Canal de la Mancha, se te ocurrió hablar, ¿de qué vas a hablar? Y de que mirá qué obra lo que ha logrado. Bueno, yo lo decí después, o me lo escribí. Mirá qué obra. Nosotros tenemos incluso unos cartelitos que le damos que ya están escritos. Que dice, mirá qué obra. Y al otro decimos, ¡ajá! Faraónica, dice el tipo. Lo que ha logrado el hombre, hasta dónde lo ha logrado el hombre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. El progreso de la ingeniería. El paso de ingeniería, sí. Y todo eso. Esto ni se lo soñó Julio Verne. No, ninguno de esos. Pero entonces, si estaríamos en condiciones... Estaríamos, nosotros dos estaríamos. Bueno, ustedes... ¿Vos cuándo? Un túnel Buenos Aires-Colonia con Uruguay. Cruza el Río de la Plata. Sí, señor. Lo que hay... ¿Sabe qué? Hay muchos intereses. Sí, señor. Y bueno, sí. Hay muchos intereses. Sí. ¿Intereses en hacer el túnel? Yo creo que el Aya Isabel, usted... Bueno, son dos hermanas. Hay barcos. Se quitan mucho los... Los dueños de botes. Claro, sí. Bueno, sí, comprendo. Pero mire, pueden hacer otro paseo, se puede hacer... Hemos acuñado un refrán, señor, que dice, patria sí, colonia no. Bueno, digo, como obra de ingeniería, me parece hasta más útil... Más útil. Que el subte en todas las calles que usted propone. Sí, tiene razón, vamos a cambiar, vamos a hacer el túnel... Colonia, Buenos Aires, Buenos Aires, Colonia. Colonia, Buenos Aires. No, no. No va y viene varias veces. Es el pase del Río de la Plata, señores. Es un pase especial, premium. Ahora, la superficie barrosa del Río de la Plata. Sí. Y sí, la superficie no, el fondo es barroso, caballero. Sí, bueno, la superficie más bien es acuosa. Acuosa. No trates de pisarte, lo digo yo como pescador. ¿No hace ceder el túnel? ¿Cómo lo afirma? Lo hacemos bien profundo. Sí, señor. También. Bien profundo y le hacemos más bien un cáneo. O sea, no confiamos en que sea de barro. Claro. Tampoco confiamos en el canal de la madre. No, claro. Este quería hacerlo así nomás. Total, nos vamos, no volvemos más. Claro, y decimos, no, pero hay que hacer un caño. Una... Sí. Nada, hacer agujero y chao. ¿Qué agujero si es el mar, señor? Ay, ay, el mar, claro. Y sí, ledoso, cobarde. Bueno, acá lo mismo. Hacemos el agujero. Y este menos, es el río. Que Dios se acuerde de nosotros también. ¿Cómo que Dios se acuerde de nosotros, señor? Se supone que es una obra segura. ¿Asegura? Sí. Y una vez que uno llega a destino, ¿no? Sale del túnel. Sale del túnel y, oh, sorpresa. Habla de la misma lengua. ¿Qué se encuentra? Y se encuentra con la ciudad de Colonia. Ah, bueno, entonces no es sorpresivo eso. No, acá estamos contentos, no, igual, claro. Ahora, van a hacer un tren ahí abajo. Se puede hacer un tren, ¿verdad? No, ¿verdad? Lo habíamos pensado. No se nos había ocurrido, pero usted... Ah, son los autos. Se va a llevar por delante a los que... lo habíamos hecho para peatones. Ah, era peatonal. Sí, sí. Y si así un tiro de piedra, claro, claro. Si ahora están sacando todas las calles poniendo peatonales. Peatonales, claro. Vamos a hacer entonces la peatonal Buenos Aires Colonia, Buenos Aires Colonia. Que son dos, una arriba de la otra. Una vez que fuiste no hay caso. Y ahí imagínese, ¿no? Todos caminando. Con peajes, podemos poner peajes con plata doble. No, bueno, no sé por qué peaje. ¿Qué distancia hay hasta Colonia? 60 kilómetros. Es casi como ir a Luján. No, señor. No, caminando. No, no entendió. No, porque vos vas a... Yo he ido a Colonia y no se te cumple ninguna promesa. Te rodillas se hemos dirigido. Ni he visto ninguna procesiones de personas nadando. El tema, ni siquiera sé si hay iglesia en Colonia. Hay una. Sí. No, no son muy... No son. Hay faros, eso sí. ¿Dónde la pone? Bueno, señor, estamos hablando de cosas de trabajo, por favor. La aduana, ¿dónde la pone? ¿En el medio del túnel o en la llegada a la ciudad? No, ahí estamos justamente en el límite geográfico. Justo. Hay un cartel que dice Uruguay, Argentina. Están ahí. Bienvenido a Uruguay. Usted se da vuelta. Bienvenido a Argentina. Y así... Decídase, le dice el gendarme. Ahora, si alguien se olvida el documento, por ejemplo. ¿A dónde? Ah, no lo podemos dejar pasar. Bueno, pero volver... Pero no sabemos quién es usted. Ahí está. Bueno, pero volver... Demostrámelo. Para... No sabemos quién es usted. Pero caminando, señor. No lo podemos dejar pasar. Demostrame que sos vos. Demostrame que sos vos y yo te dejo pasar. ¿Qué te crees? ¿Que estamos juntos? Tengo licencia de conducir. Ah, sí. Pero, ¿sabés qué pasa? Si te dejo pasar a vos, lo tengo que dejar pasar a todos. Pero y ahí empieza el contrabando, viejo, sí. La aduana no es un boliche, señora, sí, que están los patos. ¿Cómo que no? Bueno, yo laburaba en un boliche, ¿no? ¿Por qué se cree que me pusieron acá? ¿Habrá la contraseña? ¿Cómo contraseña para entrar en un país? Señor, para salir del Uruguay te ponen un sello, viejo. Acá hay una clave secreta. Ajá. Si vos la sabés, te dejo pasar. Mercosur. Frío. Frío. Francescoli. No, helado. Pecho frío. Cállese la boca. Cállese la boca. Cállese la de foba. Son dos gallinas, tengo, Dios mío. Bueno, va a pasar. Pero va a pasar. No puedo decir todas las palabras, dame una pista, la contraseña. No, ¿cómo le voy a dar una pista? Aquí vivo. ¿Qué es esto? La Feria de la Alegría. Es una frontera. Pero no es una frontera, no es serio. Ponía algo de vos, ponía un poco de vos de tu parte. Mira, si usted es un espía ruso o algo. Sí, ¿sabe qué? Soy un espía ruso. ¡Ahí está! Oye, la contraseña. Sí, soy un espía ruso. Adelante, compañero, pase. Bienvenido al Uruguay. Bueno, muchas gracias. De nada. Ahora, y para volver... Otra. Ah, sí, tenés que darme la otra contraseña. Nunca más, sino... Soy un espía americano. No te hagas el lío, sí. Somos giles. Pero sí, alguna red. No, no es lo mismo. Y además que ya quiere volver, ¿no le gustó? Sí. No, quiero probar cómo es, señor. No, probar se va al cine. No. Déjeme, tranquilo. ¿Qué es una día? ¿Qué es una día? En sus vacaciones, veremos si lo dejamos pasar o no. Uh-huh. ¿Hay souvenir de este túnel? Recuerdo, sí, señor. Mira, este, es una obra. Túnel, mirá. Mirá. Un cañito. Son como cerbatanas. 20 veces sí, recuerdo de este túnel. Para tirar venenito. Para los chicos tenemos con tipo viromes también. Papelito mojado. Ah, madre mía, pero lo hubieran puesto adentro un... No sé, muñequitos caminando, algo. No, señor, no. Y después tenemos peces. ¿Mm? Tiene que esperar un ratito para que se lo demos, ¿no? Pero ¿qué son bogas y...? Nosotros somos sábados, señor. Y se recuerdo del, del túnel Colonia... Buenos Aires. Colonia Buenos Aires, Colonia Buenos Aires. ¿Pero qué son sábados de cera? Si es un surubí, es al revés. ¿Sábalos de cera? No sé. Sábalos de la bondad, señor. El túnel Colonia, Colonia, Buenos Aires, Buenos Aires. Pero váyase, señor, que me tiene por la... Bueno, pero... No, tengo llévese que volver ahora. Tiene un libro de recuerda, con un libro de restos sábados. Lléveselo, ahora te va a gustar. Bueno, muchas gracias. ¿Usted ha ido alguna vez en un túnel así, como el túnel subfluvial, sí, o el túnel bajo el Canal de la Mancha? Sí, sí, no, ese no. Yo fui al de Paraná, Santa Fe. Y atraviesa el San Gotardo. Mm. O esos túneles. No, esos grandes así. Eso es oscuro en serio, sí. Túneles. Yo he ido, ¿eh? Yo he ido. ¿Ha ido? Lo he ido. Hay que ser muy... Muy, muy. Sí. ¿Muy qué? Muy corajudo. ¿Qué corajudo para hacerlo? El túnel, o sea, se hizo para varones, caballero. Túneles estrechos. Uh-huh. Y oscuros. No, pero igual pasa. Está oscuro, no hay luz, nada. Nada. ¿Cómo no va a haber luz? ¿Cómo se ve? Está el tipo manejando el tren y no se ve nada. No es la luz del túnel que se ve cuando uno se mueve. No, ¿no? Señor. Ahí es después. Pero eso es una mina. No es un balón, no, señor. Es un tipo que... No, señor, digo. Mire, ese túnel oscuro parece de lo más propio de la minería. Y se encajan los trenes. Porque claro, sí, la montaña está acabada y demás. A veces hay partes del túnel que son muy estrechas. Que por ahí los trenes se hinchan, son de madera. Sí. Pero no lo calcularon, no, eso. No me da el canal, señor, no. Y entonces que se traba de... Sí, usted empieza a sentir... Parece un solo... Y ve que el tren empieza... No saque la mano por la ventanilla. Sí, sí, sí. Prohibido, ¿sabes? Sí. Bueno, muy bien. Y entonces, a ver, que empiezan a tirar agua jabonosa por la ventanilla. La ventanilla que usted se abre a la tierra directamente. Adentro. Se abre la ventanilla y está ahí. Que ven los estratos. El túnel casi dentro, se le mete adentro el tren. Ah, es una impresión. ¿Pero y, qué? Y ahí la gente que tiene claustrofobia... Sí, es muy tremendo, es tremendo. Se encierran adentro del baño. Que tiene láminas de paisajes abiertos. Sí, no sé qué son las fotos de la llanura pampeana. Pero bueno... Ahora que hice ese ruido, acá la línea C del subte, ahí donde pega la curva en diagonal, la estación diagonal, sí, por ahí. Son chanchos, sí. Creo que debe ser la estrechez del túnel lo que suena. No, suena igual, sí, sí, sí. Son pasajeros. ¿Cómo van a ser los pasajeros? Son pasajeros que tienen miedo. Claro. Tienen miedo de los vendedores ambulantes. Bueno, me gustó la obra... se lo digo como jefe de gobierno. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar, Alejandro. ¿Podemos empezar ya? Vamos ya, hoy. Ya empezamos. ¿Por qué no damos el puntapié inicial? No juego más. Bueno, muy bien. ¿Me lo da usted o se lo doy yo el puntapié? Vamos, nosotros mientras tanto vamos a hacer una pausa. Y vamos a entregar lo que es la sorpresa del túnel. Bueno, lo que usted diga. Pausa. Pausa.